101.5, Radio con Todo. Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. 26 de mayo. Estas son algunas de las noticias. Tenemos patria, estemos orgullosos. La presidenta Cristina Fernández encabezó la celebración por el 25 de mayo en Chaco, con un discurso corto y emotivo. En una jornada sensible para la jefa de Estado, ayer se cumplían 201 años de la Revolución de Mayo y a un año de los festejos del Bicentenario en la 9 de julio. Cristina recordó que 8 años atrás el expresidente Néstor Kirchner asumía su mandato. Se la vio emocionada y admitió que no era un día fácil para ella, pero participó de la fiesta y proclamó: "Tenemos patria, argentinos". El espectáculo, montado con la firma del grupo Fuerza Bruta, pero planeado y llevado a cabo por una importante presencia de artistas y estudiantes locales. El arzobispo de Resistencia, Monseñor Fabriciano Sigam, aprovechó la ocasión para felicitar a la presidenta por implementar la asignación universal por hijo y extender el beneficio a las embarazadas. Después, ¿qué importa? Después, toda mi vida es ayer. ¿Qué me detiene en el pasado? El aniversario de la Revolución de Mayo se celebró en todo el país. Hubo festejos populares y ceremoniales religiosos en las distintas provincias. La jornada comenzó temprano con la tradicional chocolatada caliente y luego llegaron los desfiles cívico-militares. En todas las capitales de la provincia se repitieron los festejos del Día de la Patria, con una importante participación popular. En el patio del histórico Cabildo de Buenos Aires, militantes de la Cámpora y Tupac protagonizaron un acto político bajo la consigna: "El mejor homenaje es construir el futuro". Locrazo nacional y popular, en la media 7, Ernesto Che Guevara. En el día de ayer se realizó un locrazo para festejar los 201 años de la Revolución de Mayo en la Escuela de Educación Media número 7, más famosa como la Ernesto Che Guevara, de Berazategui, en una jornada en la que hubo todo batucada de los chicos del Centro Cultural de la Juventud, un muy tradicional y rico locro, empanadas y mesa dulce, bandas de folclore, de tango y baile de alumnas del establecimiento, el evento que reunía a gran cantidad de vecinos para festejar la jornada patriótica. Fijan fecha para indagar al jefe de gobierno por la USEP. El juez Facundo Cubas, titular del juzgado criminal de institución número 49, citó a declaración indagatoria para el 15 de junio al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, en el marco de la causa en la que se investigan presuntos maltratos y amenazas a indigentes en situación de calle por parte de la ex unidad de control de espacio público. Daniel Filmus se refirió hoy a la imputación de Mauricio Macri en la causa por las agresiones de la USEP. "Es la concepción que él tiene respecto a los sectores más necesitados de la ciudad de Buenos Aires". Y agregó que en vez de tratar políticas sociales, lo trata con patotas, que iba a desalojarlos de los lugares donde estaban. van a cerrar el destacamento donde se cree que desapareció Luciano Arruga. El adolescente fue visto con vida por última vez el 31 de enero del 2009. Hay testigos que señalan que fue detenido ilegalmente y golpeado por policías de Loma del Mirador. La familia del joven se mostró satisfecha con la decisión. A más de 2 años de la desaparición de Luciano Arruga, a manos de efectivos de la policía bonaerense, sus familiares y amigos recibieron a una semana de buena noticia. El destacamento policial de Lomas del Mirador, donde se cree que Luciano Arruga estuvo detenido, será cerrado y transformado en un centro cultural. Esto fue el informativo de Radio Con Todo.